Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Mira, mira, te lo voy a contar. Te lo voy a contar muy rápido, niño. Te veo un poco sofocado. ¿Cómo que sofocado? Madre mía. Yo sé que te voy a contar la odisea que me pasó. ¿Pero estaba... lo tienes o no lo tienes? ¿Cómo que no lo voy a tener? Aquí lo tienes. Sí, mira, claro. Mira. Pero mira, costado, te voy a contar. Increíble, escuchen oyentes, escuchen oyentes. Niño, me puse la gabardina para que no me conociera nadie. Porque digo, se van a ver que soy rellenito y se van a venir hacia mí, ¿me entiendes? ¿En dónde estabas? ¿A dónde? En Sevilla, situación. Sevilla. A las 12 o'clock. O'clock. Las 12 en punto. Te he entendido, o sea, relleno. Me has entendido, ¿no, hermano? ¿En qué avenida? Aquí hay, en la avenida Kansas City, ¿la conoces? Ahí. Ahí, detrás del coche blanco. ¿Con quién? Ahí, con el Zatu. Madre mía, ¿y te la ha dado? Me la ha dado, aquí lo tienes. Madre mía. Pero escúchame. Yo me puse a andar tranquilamente por la acera. ¿Sabes quién venían? Cuatro raperos, pero una cara de chungos. Cuatro b-boys con una cara de chungos. Bueno. Digo, esto me lo van a quitar. ¿Y cogí? Coño, que cogí, me torcí la izquierda así un poquito corriendo. ¿Y sabes a quién vi? ¿A quién? Al curro. ¿Al curro, el de la carroza? Ahí, el de la carroza. Tu amigo sevillano. Y me monté, le chiflé y me dijo, hombre, rellenito, llámame por la estación. Y los cuatro raperos detrás a por los cuatro el raperos. CD de SFDK. Nada, le dimos la escapada, niño. Me metí en el AVE y ahí ya acabó el tema y hasta ahora. Mira que es un poco traigo. Madre mía, pues aquí lo tenemos, oyentes de Radio Tarascá, en exclusivo, gracias a SFDK y a Rellenito que ha hecho venirlo hasta aquí. El adelanto, pruébalo. Ay, Dios mío, estoy reventado. Veterano, su último disco y solo lo vais a poder escuchar aquí en Radio Tarascá durante una hora intensiva. Ahora suéltala, suéltala. ¡Supri! No, niño, suelta tu laguita que me tienes que dar. Oye, esto cuesta dinero. No, esto no, son no, cosas que tienes que hacer por el programa. Por el programa. Por el programa. Oye, y por los B-Boys. No. ¡Joder, macho! ¡Anda! Oh. ¡Anda! Behold my life, the life that I live is just one. The pain and the struggle of Dwayne Johnson. My sign is Aquarius, rhymes I got various. I'm a product of a box who had felonious marriages. My girl, she's a G cause she carried her. My baby girl Vicky, please believe I'm married to fill the pockets with 50s and 100s. I look back, say I done it, I did it. Man, I've traveled to seven seas and stayed liquid. Shit, the bank did it. Cannabis cup stank, scented Doja. Make squares lose. Behold my life, the life that I live is for more than me. The days of my daughters right in front of me. I break bread with the whiskey, won't drink with the tricky. Cash, foreign money, and blow tree that's sticky. Hey yo, Rock, roll another blick. Behold my life, a DJ turned MC. Tila Rock, it's yours, blew my M-I-N-D. Made me wanna be the D to the E. Crown 310 King of Los Angeles City. Behold my life, mutual funds, Hawaiian flights. The funds come in hundreds and ones. I tie in tight and take the day however it come. The sun still shine. My grandmama said, uplift your mind. Take a page from history and turn it into facts. Bush is back, now we at war with Iraq. The times already showed like in the 80s. And they don't ever care about the inner city babies. So this the days of my life in LA. I look at the sunset light of J and say, behold my life. I only got one life to live. I shake up and roll these dice. The world knows I work angles so precise. I got on to pill, but I settled the score. I'm a warrior, what you think the medals are for? Evan Haywood sipping dark brew, while my scriptures are developed like pictures in dark rooms. Bath, fuck a needle, pick up a harpoon. Dip it in tattoo like Mr. Cartoon. Permanent, cats are not learning shit. They still standing on the bridge while they burn the shit. It's no win, candles stay lit at both ends. Strangers can be less dangerous than close friends. You throw your back out trying to hold my mic. It's a dark world, baby, you gon' know my life. Behold my life. Behold my life before I had a mic device. 15, no ID, up in clubs every night. Unity was the spot I studied shows. Bigger B is missed every day. How much you did, LA knows. Shit could get to me, probably if I let it. Cats who paved the way, who didn't get their credit. Deserve, luck of the draw can leave some grieving. Sometime lands on odds, sometime lands on evens. Let them know, understand the deal. These politics took over rap for real. But still we out for top bill and cop in the mill. If I fall short, got friends and options to chill. Dilated, blaze the mic device. And I'm blessed, my whole crew spit as cold as ice. For all my life, let's go. Madre mía, rellenito, cómo suena esto, ¿eh? ¡Joder, espectacular! ¿Esta gente quién es? Esto, pero esto no era CFDK, ¿eh, relleno? ¡Que no, hombre! Joder, esto era de Fari. ¿De Fari? Al otro lado del charco. ¡Joder, se llama como el de aquí, como el nuestro, el de España! Bueno, más o menos, de Fari. Bueno, de Fari en inglés, ¿no? Sí. ¡Joder, pronunciación tienes! Pero esto no era CFDK, ¿eh? Bueno, que ya lo sé, que estaba cantando en inglés, que vale. CFDK son de Sevilla, chaval. Eso lo pondremos más adelante. Tenemos aquí en exclusivo, vais a poder escuchar... Pruébalo, oh. Ese single de Veterano. Ya sabéis que solo habíamos podido escuchar 10 segunditos de ellos, pero... Si no es por mí, macho. Ay, rellenito. Me lo sofocón. Y cómo no, durante una hora intensiva vamos a tener aquí, pues ya sabéis, toda la musiquita guapa de la de ayer, de la de hoy, de la del mañana. Claro. Y nuestra increíble sección es la de Rellenito McKenhan. Tendremos por aquí, cómo no, lo esperado, por fin. Nuestro compadre Tony Garrido. ¡Bah, que no me lo creo, hombre! Y Carlitos, que se han venido... ¡Que sí! ¡Que no me lo creo! Oye, que han venido a las 4:30, ¿eh? Me está vacilando, chaval. Que se están dando una vuelta con el señor Fabián. ¿Ah, sí? Le está enseñando la cátedra de la Asociación de Vecinos, el Polimán llama a mí. Bueno, cuando empecéis el programa, a mitad de programa, vamos para allá. ¡Bueno, bueno, por bueno! Por fin, los tenemos aquí. ¡Hombre, pues me ha dado una alegría, ¿sabes? Y también tendremos a Landarríos. ¡Sí! Me ha llamado y digo, ¿qué nos traes hoy? Y dice, ya voy para allá, pero no te lo puedo decir. Sorpresita, vais a ver. Sorpresa, hermano. Barry Harper también vendrá para acá, que estaba en el centro, que dice que como hoy de verdad ya definitivamente sabía que venía Tony, pues que le trae un regalito. A ver qué regalito le traerá el señor Barry Harper. A ver qué le trae, en el centro estaba de Madrid. Y el tobillo, yo no sé si se la cura el esguince o no se la cura el esguince. Hombre, pues ya lleva tiempo con él, ¿eh? Ya se lo tiene que tener curado. Pues la verdad que sí, ¿eh? Sí, encima si está por el centro es que estará muy suelto ya el hombre. Muy suelto. A ver lo que se ha gastado. Bueno. A ver lo que se ha gastado. Y Gaxta. Así se llama el tema de Flavio Rodríguez, ya sabéis. Él suele soñar. Él era un tico como tú y como yo. Perdió a su familia y solo se quedó. No le puedes culpar, pues es una víctima más de esta gran ciudad. Vive y morirá en la calle. Él es original, dancer. Peligroso como nadie. La reencarnación de Scarface. Que conoce el barrio entero. Y sus calles son su sale a traficar, lleva una automática, no tiene miedo si hay que disparar. Él sabe que está viviendo en el filo, él sabe que acabará perdido, pero no se va a parar. Él es el último vagón del tren y va a descarrilar. Sentimientos frío como el hielo, duro como el acero, esto no es un juego. Vuelve cada noche tarde, él es el rey del business, no hay quien le gane. Esperando impaciente a que le llame, hace la entrega limpia para que le paguen. Vive y morirá en la calle, él es original dancer. ¡Mira lo que te he traído! ¿Cómo sé yo que te gusta esto, eh? Toma unos cacahuetes estos. ¡Unos cacahuetes! Pero come despacito, maja. ¡Madre, rellenito! ¡Mira, mira lo que se ve por la ventana! ¡Mira, mira, mira! ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Jo! ¡Después de tanto tiempo! ¡Oye, voy a ir abriendo! ¡Vete, vete, abriendo! ¡Voy, voy! ¡Cómo no, nuestro amigo Tony Garrido! ¡Y Carlos Giralda! ¡Hombre! Con el señor Fabián. Pasen, bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Pasad, pasad, pasad. Vaya día, vaya día. ¿Qué tal? Por fin, qué grande es esto. ¿Has visto? Impresionante, compadre. Es que tiene mucha profundidad, aunque parezca que no, pero tiene profundidad. Esto es enorme. ¿Y esas copas son todas las que ha ganado el Besoya? Todas, todas, todas son las que ha ganado el Besoya. Pero esto parece el Museo del Real Madrid. Esto es la Copa de Europa, hasta la Champions. Bueno, alguna que otra sabrá llevar rellenito. Y su coleguita Chevita. Bueno, eso ya lo contaremos, eso ya lo contaremos algún día, listo. ¿Y qué pasa? ¿Me está dando una vueltecita por el barrio, entonces? Bueno, está ahí rellenito, rellenito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tony? Tiempo sin verte. Oye, ¿puede ser que oyera yo la semana pasada que me ponías a parir? No, no. ¿Qué va, qué va, que no? Sí, sí. Sí, que no. Yo sabes lo que pasa, Tony, que es que cuando saco el genio que tengo dentro, pero luego soy muy tranquilito. Estoy escuchando el programa y me digo, no, no puede ser que rellenito me esté diciendo esto. No. Si es que no puede ser. Él fue un momento, niño, que tenía la ilusión de que vinieras aquí a vernos. De tal momento ¿cómo iba a venir? Lo que pasa es que es verdad que la semana pasada habíamos quedado, ocurrió un pequeño problema y no pude venir, pero yo como no voy a venir, además he venido pronto. A las 3:30, ¿no? ¿Cuándo estaba? El que te criticó fui yo, ya te lo he dicho en el Magarri antes, cuando estábamos tomando café. Aquí te criticamos todos, Tony. Sí, aquí dijimos, bueno, no te criticamos, te dijimos, joder, que no ha venido, porque sí. Sí, pero claro, todavía no vine, pero claro, la pena es que te tengo que pagar hoy, desde las 3:30 aquí llevo dando vueltas por el barrio. Y vaya viento que y se podrá hoy, quejar, y se podrá quejar. ¿Qué tal está el Magarri? ¿Viste la situación? No, no, qué bien me lo he pasado. Una alegría, me ha leído los estatutos de la asociación. ¡Hombre, por supuesto! Está haciendo un frío y un viento. Que hoy no veas, es el día más viento. Por supuesto, porque nos estamos cargando. ¿Cómo se dice esto? La capa de ozono. Pues sí, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene, señor Fabián? Eso, nos hemos cargado la capa de ozono y me ha enseñado todos los árboles del parque. Tienen nombre. Me ha explicado de dónde viene, claro, cómo claro son, arizónica. Claro, o sea, me sé cómo es el parque, cómo viene el metro. El metro, claro. Nadie mejor que el señor Hombre, Fabián se conoce el barrio. Es que si algún día tienes que venir, tú imagínate que todo cambia. Claro. Pero el árbol está ahí. Ya. Es decir, que da. Arbolito Jimeno, hombre, Arbolito Jimeno, Arbolito Jimeno a la izquierda, claro. Me pareció un poco excesivo, ¿eh? O sea, yo quiero decir, ya no me pierdo en la vida en Arbolito, que por cierto, buen barrio, me gusta mucho este barrio, pero ya no me vuelvo a perder la vida, me ha parecido un poco excesivo, eso sí. ¿Y así está la cátedra? ¿Cómo que está la cátedra? ¡Joder, la cátedra! Bueno, mira, en el gimnasio. Si no puede ni con la pesa, con lo delgado que está. ¿Y os habéis metido en medio de la clase de las mujeres de la tercera edad? Sí, pero no pasa nada. Tampoco hay que contarlo todo. A ver, que pesaba mucho, coño, no pasa nada. Sí, no me te quiero, Tony. ¡Ay, qué frío, coño! Sí, ¿Hace un frío? Hace un frío. Hace un frío. Si es que se tiene que abrigar más, hombre, señor Fabián, por favor. Si se me van los pelos para los lados. Pues como te decía, Tony, lo que hay que hacer ahora es el martes, cuando haya tu programa, irnos y comentar un poquito lo del polideportivo para ver si nos escuchan, porque nos escuchan más oyentes, para que nos pongan el agua caliente, a ver si el ayuntamiento ya pone un poquito de ojo. Pero si eso lo llevamos haciendo desde noviembre. Sí, usted no ha ido. ¿Y de qué me vale si no me han hecho nada, ni me han hecho ni puto caso? Sí, habrá que seguir reivindicando para que los del ayuntamiento. ¿De la qué? Los de allí del ayuntamiento. De la Generalitat. Iba a decir de la Generalitat. No, los de allí del ayuntamiento. Los de allí, tiene usted razón, señor Fabián. ¿No? Tiene usted razón. Vale. No, si quiere, el martes lo volvemos a decir, pero es cierto lo que dice Langui, que llevamos desde noviembre todas las semanas diciendo, por favor, señores del ayuntamiento, pongan agua caliente en el poli, y no lo hacen. Es más, fíjate, quiero poner una queja, voy a poner una nueva queja. Porque sí. Me voy ¿Pero es que quiere venir al programa a quejarse nada más? ¡Ya lo suelta todo! No. Hay que repartir un poco de alegría. No, es que mira, ahí en la calle de Soya, frente al metro Pan Bendito, hay unos de estos de chapa, de que se viene lo de la luz, lo del agua, y están las chapas rotas. ¡Coño, que juega un niño y se cae! Bueno, eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a coger y me voy a ir el domingo a abrirme Soya. Y voy a echar unas paraditas, a ver si me doy un golpe y me lesiono. Y ya digo, me he caído por el aburejo. Uy, qué... Pero bueno, eso es trampa. Trampa la que nos ponen ellos a nosotros. Para que nos quedamos. No, que son trampas con redes. Y es que nos acostumbramos. Como estamos acostumbrados a ello, pues ya ni protestamos. Pero es verdad, ¿eh? ¿Has visto lo de los teléfonos? El cajetín que hay. Sí, abierto toda la vida. Tú puedes meter mano cualquiera. Cualquier niño, y es que está encima en el parque. Y se croctocuta. A ver.

Mira, ven, hombre, ven, ven conmigo. Entra, entra, entra, entra para adentro. Pero, ¿esto es tu casa, güey? Sí, hombre, está mi calcha, mira aquí. Pasa, abuelo, ¿qué pasa? Nada, el abuelo, pásale, pásale. Pásale, el abuelo, hombre. Mira, mira, mira, mira. Lo que te iba diciendo. Tú que quieres ver cosa guapa de Gijón, ¿no? Nacional, niño, español. Mira aquí, mira, ¿ha visto el Windows que tengo? Es que este se lo quiere montado. Pues mira, niño, esto es muy fácil. Mira el teclado, ¿ha visto? Mira, pone W. www.hhdirecto.net. Pero yo ahí puedo escuchar, parece, todo el hip hop. Aquí español. De todo, todo el hip hop de español. Esto aquí sale, mira, que sale un grupo hoy, mañana lo tienes ahí, la información, vídeo. ¿Quieres un vídeo? Aquí lo tienes. Todo referente al hip hop español, aquí lo tienes todo. Mira, niño, mira, mira. ¿Qué quieres pues, que te busque? ¿Qué quieres que te busque? Dime. Entonces cuando yo llegue a la casa, parece, ¿sí? Yo cojo esto. www.hhdirecto.com. Punto com, no, punto net, hombre. Joder, mira que te lo estoy repitiendo, macho. Ay, lo mejor del hip hop, guau. Si vas aquí, aquí tienes de todo, niño. Métete. Entonces me voy a meter el pase cuando llegue a la casa. Efectivamente, si quieres te acompaño. Oye, me invitas un bocata, ¿vale? Este hombre, macho, siempre estás pidiendo, gordo. Joder. Venga, que te invito a algo, venga. Venga, vamos. www.hhdirecto.net. El portal de hip hop mayor documentado a nivel nacional. Niño, te he contado del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del madero que le soldaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, 2,5 millones. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. ¡Joder, niño! ¡Qué contento estoy, macho! Estás contento, ¿no? Estoy entusiasmado. Madre tengo una mía. Cita, hermano. ¿Con quién tienes una cita tú? Coño, que tengo una cita con la de la farmacéutica esta nueva que han puesto aquí al lado. No me digas, relleno. Hombre, me compro gafas nuevas y todo, sea por eso, niño. Me ha subido el sesapín. Sí, porque las tenía machotas sí, ahí. Es que ya estábamos anticuados, niño, ¿sabes? Joder, las mujeres. Tú fíjate, ¿qué haríamos sin las mujeres nosotros? Si es que tú te lo montas muy bien, relleno. ¿A que yo me lo monto yo bien? Yo no sé lo que haría, pero tú te lo montas muy bien. Joder, pues aquí las mujeres, niño, las mujeres tú sabes que nos traen a la vida, ¿no? ¿Y qué más queremos? Hay que cuidarlas, tío, hay ¿qué? Que cuidarlas, porque tú sabes, mira, te voy a explicar. Tú sabes las calamidades que pasan las mujeres. Pues sí, bastante, la verdad que pues sí. Pues bastante, ¿no? Pues mira, escucha, niño, fíjate, ahí tú sabías que la mujer es el único mamífero. ¿Mamífero? ¿Qué sientes? Sí, sí, es que la mujer es un mamífero, macho. Parece mentira que no lo sepas. Pero eso lo viene así como escrito, mamífero. Bueno, ¿me vas a dejar que termine o qué? Venga, vale, vale, relleno, perdona. Bueno, pues la mujer es el único mamífero que siente dolor en el parto. ¿Estás quedado loco? ¿Por qué me pones esa cara de asombro? ¿Es la única especie que siente dolor en el parto? Eso dicen los libros, macho. Yo no me lo invento. Yo y es lo que pone la cátedra, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues mira, te voy a contar otra cosa, ¿sabes? Tú sabes que en algunas partes de Oriente... Sí. ¿Sabes? Durante algún tiempo, yo no te estoy diciendo que sea ahora, ¿me entiendes? Sí. Durante algún tiempo, la virginidad de la mujer estaba mal vista. ¿Qué te parece? ¿Estaba mal visto? Sí, sí, pues... se consideraba que era peligroso, pero para la salud del marido. O sea, decían que si la mujer era virgen, el marido podía causarle enfermedades y esas cosas, ¿sabes? Como cambian, ¿eh? Para una, tú fíjate, una y por esto, los hombres ricos, los que tenían el, ¿sabes? El dinerito, hermano, pues preferían desflorar a la novia con una barra de hierro. Bueno, bueno. ¿Eh? O dejar ese trabajo sucio para un esclavo. O sea, tú fíjate, antes de picar ellos a su mujer, pues ay, lo dejaban para los esclavos, macho. Tú fíjate qué cosas tiene. Hay que ver, hay es que ver. Es que te quedas loco, niño. Pues mira, escucha, pues hay otra cosa. Esto es, ahora te vamos a cambiar de tercio y nos vamos con los americanos. Esto tú sabes que sacan bueno, leches. Estos son muy peligrosos. Pues ¿eh? Mira, niño, en el estado ese de Maryland, en Estados Unidos, sí. ¿Eh? En el año 1634, o sea, hace ya unos cuantos años. Bastante. Obligaban a las mujeres viudas que habían heredado, a lo mejor se había muerto el marido y ellas habían heredado, ¿sabes? Sí. Dinerito o pertenencias. Ajá. Pues las hacían que tenían que devolver. Esa herencia la tenían que devolver si a los 6 años no se habían casado. O sea, para que no se lo quedaran ellas, ¿sabes? Y se lo daban al heredero que tendría pues más cerca, ¿no? Ella buscaba, ¿no? A los 6 años se tenía que casar. Si no se casaba, le quitaba las herencias. Para que no se lo quedara la anilla. Tú fíjate, qué marginal. Fíjate a que le tocara a la china. Pues que no se ha comido en la vida un colén y dice, bueno, que ahora se quiere casar esta mujer conmigo. Nada, pero tú fíjate, pues imagínate. Pues, a, vivir para eso la, era, a vivir la vida en era el sofá. Al revés, ¿sabes? Oye, mira, otra cosa. Ahora te voy a contar uno de... No, porque a mí los húngaros yo no los conozco, ¿me entiendes? ¿No has estado nunca en Hungría? No, nunca. Nunca, pero había una mujer que era una condesa que vivió en Hungría en el año 1560 al 1614. Sí. Hace ya unos cuantos años. Tenía, una condesa, pues, de chocolate o de fresa. ¡Ay, qué gracioso, ¿no? Oye, pues ahora me comía yo un frigonero. Sí, ya lo sé yo que te comía. Te comías dos, no, bueno, tres. Bueno, niño, escúchame, macho, que es que... A ver, la condesa, vamos con la condesa. Pues la condesa esta, ¿sabes lo que hizo? Que durante su vida mató a 250 doncellas y se bebió su sangre. Se la bebía o se bañaba, según, porque decía que ella creía que bebiéndose la sangre y esas cosas, pues que le iba a devolver la juventud. Pero ya esa mujer no se dieron cuenta antes. Pero de... si da igual, si se murió con 54 años, tú fíjate. Pero que eso, que esta gente que estaba muy loca, niño. Esa estaría un poquito... Diga, las ¿sabes? Cosas que tiene este mundo relleno. Uy, qué ¿eh? Cosas, ¿eh? Y más que escucharás, niño, y más que escucharás. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. ¡Ya te ha comido los alcahueses esos! Niño, Juanma, este bicho está comiendo mucho, ¿eh? ¿Ha visto, Tony, cómo tenemos a la zarigüeya? ¡Está gordísima! O sea, tomároslo bien, pero yo creo que está gordo, ¿eh? Está gordo, ¿eh? Si ya te lo he dicho yo que le damos de comer a esto de todo y esto tiene que comer esto... Pero si además si no se mueve. Sí, se mueve. Mira, Carlos, dale una pata. Dale una pata a la zarigüeya. ¿Qué pasa? Dale ahí, dale una pata ahí a la zarigüeya. ¿A quién? Ah, a la zarigüeya. ¡Cabrón! ¡Voy a sembrar! ¿Has visto? ¡Pues no se ha tirado! ¡Si no se movió! ¿Y va? ¿Qué le pasa? ¡Uy, esto está bastante! ¡Que está muy gorda! Tiéntala en el pie. Claro, y se habrá comido una de las colillas esas que hay por el suelo. ¿Cómo tiras las colillas? Que sí. Ay, increíble. Qué es que yo creo que está como achantadilla hoy, ¿eh? Es por el frío, niño. Por el frío. Anda, que si me llega a pillar. ¿Señor Fabián? Señor Fabián, ¿ya se ha ido? ¿Os puedo decir una cosa? ¿El qué? Mira que me cae bien, señor Fabián, ¿eh? Sí. Pero me ha dado una tarde. Te ha dado una tarde. Muy, muy pesado. ¿A ti solo? Muy pesado. Bueno, bueno. Te lo juro que me ha leído los estatutos de la asociación de vecinos. Sí, es que cuando se pone. Y bueno, tenía muchas ganas también. Tenía muchas ganas de que vinieras, Tony, date cuenta y de que alguien le escuche. Si lo, lo que se quiere aquí en el barrio es que alguien nos escuche. Y la asociación es su vida. Si es que es su vida. Sí, ¿qué va y el barrio? Hombre, si no. Sí, no, y ahora ya es la mía. Mo, claro. que me se entera la historia de la asociación. Que vamos a hacer la carta esa, ¿no? Al que has dicho, hermano. Sí, sí, no. Eso sí, que se venga ahora, contrólalo tú. Que este se pone a hablar. Y es que estamos ahí, que vamos, que viene Francino el día siguiente, sigue hablando, ¿eh? Ahí va. Mira por la ventana. Mira. ¡Qué mini! Bueno, hombre. Berry Harper. Está aparcando ahí el sidecar. Ahí va, mira. Señor. Bueno. Eri, tranquilo, rellenito, abre. ¿Has visto, Tony, el sidecar? ¿Has visto qué sidecar tiene? ¿Has visto? Joder, cómo. Este es el famoso sidecar. ¡Hombre, Berry Harper! ¿Qué tal? Mira, ¿quién está aquí? ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué tal? Un placer. Señor. Bien. Estoy enfadado contigo, muy injustado. Ya me jodes, ¿sabes? ¿Por qué está tan enfadado? Me intenta imitar. No, que pero no. Obviamente. ¿De dónde viene usted, Berry Harper? ¿De dónde viene usted? Del centro. ¿Del centro? ¡Del centro, eso es lo que me ha dicho usted. Eso es lo que me ha dicho usted. Este chico tiene respeto por las personas mayores. Ya le pasa mucho, rellenito. Bueno, me voy a callar. Berry, paz. No se enfade. ¿Cómo no enfadar, Tony? Le pido, por favor. Vine desde ese señor. Que no se enfade, señor Berry. No me intentes imitar, porque me caigo del nido. Cada vez que tú me imitas, no lo hagas, Tony Garrido. Veo que el 15 ya no lo tiene, ¿no? Me lo he quitado. ¿Se ha quitado? ¿Qué se ha quitado? Porque iba usted descalzo. Me he quitado la playera. Me ha quitado la playera. La playera, ¿tú te crees con un E15 que iba usted al descubierto? ¿Qué? Iba sin calcetín y sin escayola. Dice, no, es que... Pero con el frío que está haciendo va con el pie descalzo, señor Berry. Cuando tú estás malo del tobillo o te haces un hinchazón, tu madre te pone hielo. Porque con el frío que hace, prácticamente. ¡Claro! Lo cambia por el hielo, ¿no? El frío. Claro que sí. ¿Y qué trae usted? ¿Qué era el regalito ese que está usted en el centro comprando para Tony y para Carlos? Pues mira... Bueno, pero... Está mirando varias tiendas. Bueno, mira a mí qué precinto. Está bonito. Relleno, trae las tijeras. Hombre, no sé qué decir, ¿eh? No esperábamos ni mucho menos un... Hombre, no podemos aceptarlo, señor Harper. Esto es un consolador que... Pero bueno, ¿pero para qué traes usted aquí? Ya decía yo que no teníamos que aceptarlo, o sea que... Total. Pero ¿y se ha metido usted a un seso a comprar el documentito? Bueno, esto es para adornar la vivienda y para que siempre haya virilidad. En la casa en la que se... No le puedo decir... No se lo tome a más, señor Harper, pero no le puedo decir dónde se puede meter usted el consolador. No. Yo me lo metería en el sidecar conmigo, pero obviamente Me lo puedo llevar. Una pregunta. Yo, perdóname, Langui, yo cuando quieras corto, pero, señor Harper, ahora que va con el 15, ¿es necesario ir con la pierna por fuera del sidecar? O sea, es que la imagen, de verdad, no se puede imaginar qué imagen da usted con una pierna por fuera en el sidecar. Hombre, tampoco es por fuera. Yo pongo la pierna apoyada en el sidecar. Uh-huh. Y de todas maneras, chaval, cuando tú tengas mi edad y aprende un poquito de respeto, que yo creo que te falta, al igual que rellenito. No. A ver, que no sé. A mí tú me sí que... Mira, oye, voy a decir una cosa. Con las ganas que venía Berry Harper, con las ganas que tenía. Pero de que viniera aquí. Sí, tú también, rellenito. Y está... Tampoco se toque usted. Bueno. Ya estamos con... Ya le he dicho mil veces que no fume. Más educados. Si no fumo. Berry Harper. No fumas si está fumando. ¿Qué pasa? Es que es verdad. También el otro día cuando viniste, no veas cómo le pusiste al Tony, como un trapo. Pero bueno, tiene que entender que yo me vine también desde ese seña, explícitamente. Ya, yo le pido disculpas. Para hablar contigo y de repente llego, le saludo, se burla de una forma incarácterísticamente vulgar de mí. Cuando usted siempre, es verdad, que ha ido allí. Cuando yo siempre soy una persona. Pero dése cuenta que tampoco vamos a alarmarnos. No estoy alarmando, no he escuchado ninguna sirena. ¡Qué gracioso! Pero, de todas maneras, yo le pido disculpas, señor Harper, si algo que dije le molestó. Ahora, insisto, ¿qué hago con el controlador? O sea, que se lo agradezco mucho, pero que no. Eso, mira, hay juegos eróticos en la pareja. Bueno, no, no quiero que me lo explique. No, prefiero llevármelo ya. Es que cuando uno está solitario, tira de ello. Vale. Madre mía, Barry Harper está aquí. Está aquí usted hoy desvelando al descubierto con Barry Harper. No digo que yo lo haga. Que se lo han contado. Se lo han directamente. ¿Quién te lo ha contado? Que se lo han contado. Barry Harper, pues nada, ¿nos puede deleitar hoy con algún poema? ¿Nos trae algo referente a los vecinos de la capital, como usted siempre nos trae cada semana? He estado andando por las calles de Madrid. Me he metido por la calle Fuengarrán, también por Ferrocarril. He bajado un poco más para abajo y llegué hasta Chamberí, donde estaba el barrio de Chueca, que ahí me suelo sentar. Sí, sí, sí me siento en la plaza de Chueca. Me siento por la Plaza Mayor. Me voy por abajo por ópera. Y le comes un bocadillo de jamón de York. No, y escucho a los ruiseñor. Señor Barry Callejero Harper, o sea. Callejero Harper. Mira, niño, pues uno que es callejero también. Escúchate esto, Barry Harper, escucha, escucha. Este es callejero y le llaman Snoop Dogg. ¿Sabes lo que es Snoop Dogg en inglés, no, Barry Harper? En gusto, por supuesto. Yo he visto una foto tuya con Snoop Dogg. Sí. ¿Has visto? ¡Es un montaje! ¿El Snoop Dogg? ¡Nah, sí, de mentira! ¡Es un montaje! Y me quiso morder en el tobillo. Lo que llevaba yo la zarigüeya. Lo que tiene que estar vacilando es Snoop Dogg en Estados Unidos con y esto soy yo con el Langui al lado. Tú verás que la ha metido en el YouTube y todo, el colega. Que lo tengo yo sabido. Ole. ¡Suéltala! ¡Oye, vení! ¡Hace una serie o qué! Crazy. From Hollywood to South Central. Crazy. Long Beach to Compton. Always up to no good. Crazy. Crazy. Always up to no good. Van Nuys to Santa Ana. Outside, take a stroll with me. California lifestyle, you wanna roll with me? I could take you in and out and where it's gonna be. Now as crazy as it is, you know this home for me. I would never leave it, you know that's wrong to me. I'ma stay down, you see me on the corners, G. At your local liquor store, getting some optimals. And if I'm out of bounds, then I gotta cock the phone. Keep it on the low, on the west coast. Sign some autographs and then I do get ghosts. Yeah, I love my folks, but half of y'all fools is cut. On a real note, the streets I have you, guide you, lead you, mislead you, it's fragile. Yeah, see you gradually grow, and when you're walking on my side, I think you all need to know. These streets be walking down the avenue. Crazy. From Hollywood to South Central. These streets be crazy. Long Beach to Compton. Freeway floating back to the block in a seven deuce coupe, hopping hip in the hot, sipping on some hen with my nephew Infrared. Young pimp on the grind, trying to line up some head. Have fun, deal done on the west we won. Don't matter where you're from, if you're old or young. Seesaw, we walk like ooh la la. Fuck the law, we don't get caught, we just do da da. Yeah, nigga, we shaking the cops. You niggas out there just be making it hot. But don't trip if you're faking a lot. I'll break you, shake you, and take your spot. Cause if you think that you gon' slip through California without getting banged on, brother, you're wrong. Always up to no good. I really love my dog, we're up together and all, but he always up to no good. Hell yeah, I love New York, that's why I married the broad, but she always up to no good. We can't hang no more, cause I'm a ball of y'all, and he always up to no good. Let me tell you about these streets. Always up to no good. Streets be walking down the avenue. Crazy. From Hollywood to South. el Andarríos. Desde el Charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas. El Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. ¡Hombre! Lo dicho, estamos aquí con el Andarrío. ¿Qué tal? ¡El Andarrío! Muy buenas, chavales. ¿Qué pasa, hermano? Ya tenía ganas. ¿Cómo te la canta el rellenito? ¿Cómo era el rellenito? ¡El Andarrío! ¿Has visto qué quejío? Me voy aproximando. Tiene toque flamenco también el Andarrío. Para que veas, joder, qué programita. ¿Has visto qué programita tenemos hoy especial? Hemos tenido a los SFDK, los exclusivos. Hemos tenido la gran visita de Tony y Carlos, que siguen aquí. Se han salido a comprar. Joder, madre mía, el Berry Harper. Y a ver la moto del Berry Harper, que se ha puesto pesado el Berry. Oye, ha visto Tony, me ha chantado, ¿eh? Me ha dicho ahí dos o tres cosas de que si yo iba de Malino el otro día y... Al final es que soy muy bueno, Nico. Como vea, siempre con tarde. Exclusividad. Estamos pasando una tarde aquí increíble, Andarríos. ¿Tú qué nos vas a traer de sorpresa? Pues hoy os traigo una sorpresita muy buena, además. Bueno. Porque vamos a hablar de los espárragos silvestres. ¡Hombre! ¿Quién no ha visto un espárrago en su vida, Langui? A ver. A mí me encanta. Lo que sí que hay que decir que, bueno, antes de entrar en materia y demás, pues que no se confundan los espárragos silvestres con los verdes que venden en la frutería, que son de cultivo. Claro, entonces, bueno, es ahí... Cuidado. Hacer hincapié ahí un poquito. Hombre, la diferencia yo creo que es que lo venden en el mercado. Eso es la diferencia. No. Más o menos. No, porque en el mercado los tienen durante todo el año, rellenito. O sea, que lo bueno son los de campo. Exactamente. Y los de campo, bueno, ahora vamos a explicar un poquito cómo va el asunto. Sí, pues sí, entonces, niño, interesantísimo como esto. Como decimos aquí habitualmente, entramos en materia. Bueno, pues como dice el refrán, los espárragos, los de abril para mí... voy a ser un poquito Berry Harper, ¿eh? Pero bueno, los de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno. Para ninguno, entonces, ni para ti ni para mí, para la tierra. Entonces, pues como dice el refrán, los espárragos empiezan pues con el inicio de la primavera. O sea que ya. En abril. O sea que ahora es cuando ya rellenito... Cuando llueve, ¿no? Cuando llueve. Bueno, sí, no, efectivamente. Con los primeros rayos del sol. Con los primeros rayos del sol. Cuando por la mañana, tú, cuando tú te tienes que coger la cantimplora, la mochila e irte al charco Larropino con el Andarrío. Si tú te vas a venir conmigo, rellenito. Así si la habíamos este apalabrado. Año no te escapas. ¿Y las trufas que me vas a traer? Sí, las truchas. Pues no, las trufas. No, truchas, no, trufas, esa de campo. Y los sapos, mira, son muchos. No, las trufas ya las traeremos, rellenito. Es que el rellenito tiene ganas que hablemos de las trufas y a ver si para el próximo programa las ¿y podemos entonces traer. Dónde se encuentra el espárrago? ¿Dónde es habitualmente bueno, pues, cogerlo? ¿El terreno? El espárrago generalmente crece en trigales, en encinares y en olivares. O sea que en Pamendito tenía que haber un montón de espárragos. Porque esto antiguamente eran trigales. Antiguamente. Ya, claro. A saber. Bueno, ha habido espárragos. Seguramente. De ahí que claro, en el charco Larropino hay espárragos. Hay espárragos y tú vas a coger y te inflas, ¿no? De ahí ¿no? a diestro y siniestro. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque a la gente le gusta mucho, ya que el espárrago es una verdura muy codiciada. Vamos, en el campo pues le gusta mucho cogerla a la gente, claro. Sí, sí, claro que... Es como los... Es que es un manjar. Es como los sazis antiguamente también, ¿no? Como los sazis, exactamente. No, pero que le gusta mucho cogerlo a la gente. Es como las setas, prácticamente. Sí, claro. Entonces, pues cuando llega la temporada, pues... Oye, ¿y el periquito ese que tenías? El periquito le tengo en casa y... El otro día, es que me quedé alucinado, rellenito. A la que subo para la casa, bajo del portal, me encuentro con el Andarríos y con su viejo. ¿Sí? Que venían del saco de Larropino y traía un periquito aquí en el hombro, pero que no volaba ni nada. ¿Pero tú no has visto el mío, el que yo tenía, que decía? Ah, es bonito, verdad, bonito. Es verdad, tenía, rellenito tuvo un periquito, ¿eh? Yo le tenía enseñó a decir cosas, pero el pobrecillo se murió. ¿Se murió? Se lo comió rellenito. Pues comió. Ahí no, está. Niño, se nió. Vuelta y vuelta. Se nió. Sí, y se picó y se mató el solo. Bueno. Porque le picaba la hernia así. Pobrecillo. No descanse. Bueno, vamos a seguir con la materia, hombre. Hay más materia, ¿no? Hay del más espárrago. Materia. Bueno, pues decir que el espárrago tiene un toque... Pero el blanco, ¿no? El blanco, no. El blanco, no. Bueno, vamos a ver. Voy a explicar un poquito porque el Angui te ve un poco verde como el espárrago. Entonces, hay tres clases de espárragos. Estábamos hablando del espárrago verde, exactamente. Hay tres clases de espárragos. El blanco es el de lata, el que nos ponen en el menú del día. Está el de lata, el de tortilla y el del revuelto. A ver, lo tengo que explicar yo. Si a los oyentes de Radio Tarasca saben que estamos hablando del espárrago verde, el silvestre. Exactamente. Bueno, pues decir que tiene un sabor delicadamente amargo, ¿vale? Y de ahí, bueno, pues el calificativo que tiene de amarguero, ¿no? Ya. Es que también, aparte, amarguero. Así se dice, amarguero, ¿no? Amarguero. Es que el espárrago silvestre tiene varios nombres. Amarguero, triguero verde y silvestre. Entonces, ese calificativo se le pusieron antiguamente cuando se recogían en los campos de trigo los campesinos y claro, antes de que subiese el cereal, lo recogían. Bueno. Y como sabía un poco amargo, pues de ahí su nombre. Tú eres una fuente de sabiduría. ¡Mira, niño! Es increíble el Andarrío, es una fuente de sabiduría. ¡Yo no voy a ir a la cátedra! ¡Me voy a ir con él a estudiar! Si tú, ya te he dicho, ¿no? Yo que te tienes que venir conmigo. Tú, no, pero tú los espárragos bueno, te los comes. Esto lo hacían sabemos en Extremadura allí, y Andalucía generalmente. Sabemos que tenéis una biblioteca allí en el Charco de la Ropino que os habéis montado, como el que monta con el cemento y monta 20 metros cuadrados y ahí pone las bombonas en el almacén, pues ellos tienen una gran biblioteca allí en el Charco de la Ropino. Eso es fundamental, los libros son fundamentales. Los libros y la naturaleza, ¿verdad? Y la naturaleza, por supuesto. Pues entonces te vamos a mandar, rellenito, te vamos a mandar con el Andarrío, chapo, los espárragos, trigueros, salvar. Sí, pero bueno, me tendrá que explicar más, un poquito más, ¿sabes? Sí, un poquito más. Pero eso ya allí. Sí, cuando estemos en materia, ¿me entiendes? Andarrío, pues nada, nos contarás un poquito... Bueno, antes de terminar... Tú como siempre, Andarrío. Hombre. Tú como siempre. Decir, pues, que es importante que la gente coma espárragos. Importantísimo. ¡Que no engordan! No, claro que no engordan, porque son el 93% de agua, o sea que fíjate, rellenito. Nada, dos latas de espárragos para el cuerpo. Pero luego dicen eso que... Latas no, rellenito. Vamos a comer los silvestres, que son de los que estamos hablando ahora, que son los ricos. Que cuando, Andarrío... Si es que me da pereza ir a por ello. Dicen, no sé si es verdad, bueno, yo he hecho la prueba, que cuando comes espárragos, que luego a la hora de ir en el baño, en la orina te huele mucho más fuerte. El espárrago blanco. No sé si... Pues eso sí que no lo sé, ¿ves? ¿No lo sabes ahí? Eso no pues lo sé. Es una cosa que siempre se dice y es verdad. A mí es verdad, es verdad. ¿A que sí? Es verdad. Pues nada, Andarríos, que te lleves al rellenito la próxima semana y nos contéis a ver cómo... Y traerme unos poquitos. Bueno, esperaremos un poquito abril y ya me lo llevaré yo... Porque en abril... En abril, los de abril para mí, los de mayo para mi amo... Y los de junio, pa' ninguno. Y en abril, agua mil. Andarrío, nos vemos hasta la próxima semana. Venga, venga. Hasta la próxima, chavales. Oye, te acompaño. Oye, tú aquí los espárragos te los fumas o te los... El Andarríos. Desde el Charco La Ropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Madre mía, qué programita. Estamos llegando a la recta final. Joder, Tony, ¿eh? ¿Has visto a nuestro compadre de Andarríos? Vaya, no, justo llego al final, pero interesantísimo lo de los espárragos, ¿eh? Pero interesantísimo. Es interesantísimo. La seta, los espárragos, lo que quieras. Este hombre chico. Es sabiduría. ¿Pero luego trae los espárragos o simplemente viene a hablar de ellos y luego se va o los trae? No, bueno, uy, los trae. A veces, como siempre, como todo, tienes que estar diciendo, a ver espera. Cuándo me baja la seta. Abre, abre. Voy. Bueno, será. Bueno, hombre, Tomás. Bueno, oye, ¿qué hombre, pasa, Tony? Mira quién está aquí. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos? Te pasa, ¿qué pasa, chaval? Qué alegría. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Pues aquí estamos, Tomás, mira, tomando aquí unas aceitunitas, eso, aquí de alabanto. Oye, ¿está el Richard afuera? Sí, está ahí afuera. ¿Y por qué no? ¿Y con el frío que hace y no le dejas entrar o qué? ¿Qué está hablando con el sobrino de mi cuñado? No, ¿está tu sobrino también ahí afuera? El sobrino de mi cuñado. Pero que entre, que hace mucho frío en la calle. Que entre. Va, déjale, cara, no. Entra. Llámale. Pero un segundo. ¿Has visto, no? El Tomás, joder, increíble. Pero que se ha traído la guitarra y todo, se ha traído la guitarra. Pero se ha la guitarra. Bueno, yo creo que este va a cantar, joder. Yo creo que ya le he oído, ya. Richard, hombre, Richard, ven aquí. Estás sordo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Oye, ven aquí, déjale ir al Tony, ven aquí. Hombre, no, espera, hombre, Richard, ¿qué tal? ¿Qué tal va el colegio, Richard? A mí no me grites que te metas sujetazo, No, hombre, no, le digas al niño, hombre, no. Por favor, joder, Richard, ven aquí. ¿Cómo va el colegio, Richard? Le estáis volviendo loco al niño. A ver. Déjale. Mira, está intimidado, mira la cara que tiene. Mira, no llores, mírale con los pucheros. La cara no, que mira que viene todo manchado. Que te está comiendo una manzana, de hecho. No llores, hijo. Una manzana de caramelo, Richard, te estás comiendo. Un chicle, pero no me llores, ¿eh? Se le van a caer los dientes, Tomás. Una manzana de caramelo, un chicle. Claro, eso no está bien. Bueno, ¿todo bien, señor Tomás? Bueno, aquí estamos. Que mira, que digo, me voy a pasar porque esta gente está grabando programa. De ese de radio. Y digo, mira, me paso con el chaval. Y que el otro día viniste, sí, claro, como no estaba Tony, pues te quedaste con la gana. Pero luego me enteré yo de que eso fuiste y que sí, luego tú me dijiste es que en la sé que no. Que... Claro, no, que justo cuando vinimos y vosotros no estabais, ¿os acordáis aquel día, hace una semana? Sí, sí, claro que me acuerdo. Aquí con Tomás, ¿se acuerda, señor Tomás? Que pero que no des explicaciones, Tony. No des explicaciones. Es verdad, es verdad. Nosotros... Nos fuimos a dar una huerta y punto, y ya está. Y punto. Claro, y no interesa lo a nadie. Sé, pero que yo se lo dije a él en directo allí y le dije, no, eso es otra historia. Digo, la gente, tú sabes que la gente es muy mala. Lo pasamos bien, señor Tomás, ¿eh? Pero lo malo. Rollo la gorrilla esa llegué que se me a la radio sin dormir. Llegué al día siguiente al programa donde usted me dejó. Sí. Pues en la Gran Vía te dejé. De ahí salí, en el bar ese último que estuve, y luego ya fui directamente a la radio. Ay, qué mierda, si no me disteis un toque, ¿no? Y a mí tampoco, luego me bajé, a luego me bajé a una. A, bajando por donde te dejé a ti. Sí, sí. Topo abajo y había un metro que se llamaba Sevilla. Dije, válgame lo poco que tarda en venir. Vi Sevilla, loco. Dije, válgame y gracias que llegaste a Sevilla. Y había uno de estos de café de donuts, casi a esquina. Y ahí me metí en un café con un donut rosa, amarillo y verde. Un donut rosa. Es que por allí se lleva... Había de todos los colores donuts. Es que por allí se llevan mucho los donuts de esos. De todos los colores, chacho. Aquí solo vemos el negro. Digo, el negro bárbame, y el... como los pollitos de colores cuando los traías, ¿no te acuerdas de la vagoneta? Azul y rocha. Lo que descubre uno cuando va al centro, ¿verdad, Tomás? Hombre, lo que yo te diga. Ay, qué bien lo pasamos. Oye, ¿y qué pasa entonces, Jon? Ahora tiene la oportunidad, estamos aquí. ¿Sabes que han estado poniendo el tema del Richard en el programa de Tony? Claro, y aquí lo hemos estado poniendo y la cosa va para adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. Está escribiendo otro temita, estoy escribiendo otro temita para mi hijo. ¿Otro temita más? Hombre, estoy haciendo un temazo para él. Un temazo que te puedes morir. Hombre, pero yo creo que con un tema era suficiente, ¿no? Para lo del concurso. Pero si es el mejor, pues se puede ver. Hombre, si es por el mero hecho. Es por el mero hecho de que... Para que tenga canciones para el disco. Porque yo sé que mi Richard... No, si tú sabes que... Javier Limón le va a decir Limón. Tu Richard es el ganador. Porque yo lo sé, que me muero. Porque ¿qué lo vale? ¿Qué, bueno, pero, ¿qué lo vale? El de Winner, sin, ¿no? El de Winner. Sin presión, señor Tomás. Nosotros le vamos a dar la con toda nuestra buena voluntad, le vamos a dar la canción. Le va a escuchar tranquilamente. Y lo que no puede decirle yo es decir, no, que me ha dicho el Tomás que le di. No, o sea, sin presión. Yo se lo doy y que no, lo claro, escuche claro. Libremente. Usted, su hijo, está ahí. Es otro participante más en el... Pero que mi hijo gana, hombre. Y si no se lo digo yo al Hicho. Te digo, entre nosotros, que somos gitanos. De todas maneras, estamos aquí por lo que si tu hijo se metía a la escuela, aquí, sí o no, le vamos a grabar. Sí, me aprueba todo ya. Sabes que le estamos grabando ven todos aquí, los temas que hagan falta. ¡Richa, toma! Que ven la aquí, cuestión mira, es... ¡Mira, una piruleta, niño! ¡Para ahí! ¡Claro! ¡No se lo quita! ¡Le ha quitado la piruleta! ¡Le ha quitado la piruleta! ¡Le ha vuelto a quitar la piruleta! ¡Pero si se la estaba dando yo! Siempre está igual el rellenito. Bueno, pues ahora, pues yo coge y te guardo la piruleta y te lo quedas para ti. Nada. Ahora, pues ya no se lo dices. ¿Sabes qué pasa, Langui? Claro. Que es que no lo entiendo. No sé qué dice. Richard, a ver si organizamos un poquito, porque ahora te vas a tener que cantar una cancioncita, esa última que nos ha dicho tu padre que estás componiendo. Es que todavía no tengo la letra. ¿Cómo que todavía no tienes la letra? Todavía no la tengo. ¿No la tienes todavía la letra? Todavía no, porque... es que... Cuando me quiero poner a escribir, me coge papá y me dice que tengo que estudiar. Muy bien. Claro que sí. Pues, sí, señor claro. Tomás. Si es que nuestro Tomasito, qué ejemplo. Pero ¿qué? Es que yo también quiero escribir. Hombre, claro, tienes que escribir. Sí, pero si la cuestión es que hay tiempo y día para todo. Se puede jugar, se puede estudiar y se puede hacer un temita y demás. Pero bueno, venga, cántate, Paul. Improvisa, que se te da muy bien a ti. Bueno, es que no me traigo la guitarra. Sí, hombre, no, ya le están trayendo la guitarra. Mira la guitarra. ¿Cuánta cojo la de mi primo? Que no suena igual. Sí. Mira, está Carlito, grande, mira, palito. Carlito, cómo desenfunda la guitarra. Vete tú a saber lo que hay ahí adentro. La guitarra no suena igual. La mía es más buena. ¿Es más buena que esta? La mía es más buena, que la tuya. Mira, la qué si yo no tengo guitarra, niño. Pero sí, mira, que... mira, Richard. Mira, increíble. La mía es más buena. Bueno. La tuya más buena, la tuya y la de él. La de los dos. Bueno, pues es que le estamos haciendo una música. Sí. Entonces, a ver si improvísate algo ahí, Richard, a ver. Bueno, ya veré, papá. Hazlo de cualquier cocina, venga, hijo. Vámonos, Richard. Vamos, hijo, canta ya. Se está haciendo de rogar tu hijo, oye. ¿Por qué no cabe nada? Cuando voy pa' Madrid, Mi papá me está riñendo. Me dice que estoy yo aquí. A veces me voy para el parque. Me llamaba un zascandí. Me voy con un lacorrillo a pasar por Madrid. ¿Qué tiene en la cara tan bonita? En la cara de mi gitana. En la cara de mi primita. En la cara tan... La cara de mi gitana. Chimpi. La cara de mi morena. Joder, Richard. Se va con mi mamá. Joder, Tomás, ¿eh? Es que no me tengo más letras. Ole, no, pero este fenomenal, Richard, me ha encantado. Esa es la letra que tiene, ¿no? No. Falta un párrafo más, claro. Me lo he inventado. Te lo he inventado, improvisado, ¿no? Me lo he inventado. Bueno, ¿verdad? Que decía que no tenía. Bueno, increíble, pero está fenomenal, ¿eh? ¿Ha visto? De verdad, señor Tomás, de verdad que su hijo lo hace muy bien, pero que no se olvide de ir al colegio, ¿eh? No. No, si te está estudiando. No, también, si ya nos ha dicho que no puede escribir más letra porque la has obligado a estudiar. De eso se trata. De todas maneras, yo creo que el profesor lo cogió manía, mi hijo. Que no, Tomás. ¿Cómo lo va a coger? Por ser gitano, Tony. Que no. Que esas cosas ya no pasan. Pero si va aquí al Eduardo Callejo, ¿no? Ja, pero que la cogió manía. Tú sabes que cuando un niño es malo, de pequeño, luego ya. Pero se está sacando buenas notas, además. Ya, pero aunque luego se intente enderezar. El jambo, luego ya le coge manía. ¿Has visto, Tony? Aquí estamos el rellenito con el graduado Fetén. Sí. Genial también. Sí, espectacular. Bien. Está el señor Fabián, está muy orgulloso de mí. ¿No te lo ha dicho? No, bueno, sí, lo que pasa es que siempre, momento, siempre tiene algún desliz que otro. Que faltan libros, que falta bueno, esto, que falta. No, otro. Se los pillo prestado. Sé ¿no? que la cuestión es el equilibrio. Siempre tiene que haber el equilibrio. El equilibrio, pero no se preocupe, que de verdad que seguro, señor Tomás, que no le ha cogido manía a su hijo, seguro. Sí, hombre. Mira, me decía la otra vez el profesor que mi hijo no sabía de matemáticas. Digo, ¿cómo lo va a saber, hijo, de matemáticas? Si mi hijo es un monstruo. Es un monstruo, que me muera. Y dice, tu hijo no puede ser un monstruo. No puede ser un monstruo porque le cojo y le digo, 3x2. Y me dice, el Carrefour. ¿Vale? El Carrefour. Y no puede ser. O le digo, 4x4. Y me dice, ja, pues un totarreno. Y su hijo, pues no sabe. Y yo le digo, ¿cómo que no sabe? Es un monstruo, que me muera. Un 4x4 es un patrón, que me muera. Es que solo se hasta yo. Es que fácil. Y luego le coge y dice que si se va a un campo. Es que fíjate, es que luego los jambos no tienen ni idea de contar. Le quieren enseñar a mi hijo a sumar de melones. Que nosotros estamos trabajando con melones. Dice, te vas a un melonar. Hay 200 melones. Te llevas 100, ¿cuántos quedan? Dice mi hijo, un viaje y le suspenden. Si queda un viaje nada más, que me muera. Hombre, pues yo no sé entonces cómo está sacando tan buenas notas. Está probando. Pero lo único, la matemática que las tiene que atravesar por lo porque la ha cogido manía. Pues mentira. ¿Qué le queda? Un viaje, que me muera. Si se lleva 100 melones, solo que... En mi furgoneta no hay que coger un viaje. Yo cuando vi las notas y vi el en matemáticas que ponía necesita mejorar, digo, uy. Digo, aquí forjea un poquillo el Tomás. Pero el que Tomás es por eso, porque Richard. En el inglés, si va mejor que este, si sabe los colores y todo. Sí. ¿Pero Richard sabe hablar inglés? Hombre, mira, ven, hijo, aquí dile los colores a Tony. A ver. Red. Bruce, yellow, Oran, lo de green, es que ya no me acuerdo. ¿Y blanco? ¿Cómo se dice blanco, Richard? Guay. Bueno, se escribe reguite. Reguite. Reguite. Reguite. Reguite. Como los huitos de... Sí, te he entendido. Muy bien, Richard. Sí que es un monstruo, sí que me da asombrado. La verdad es que lo hace bien. Quedarte, mira, me dejas exhausto, hijo, que me muera, sin palabras. Que me muere, ¿qué arte tiene, Tony? Pues nada, oye, Tomás, vamos a tener Tomás y todo, vamos a tener que ir despidiendo aquí porque se nos consume el tiempo. Bueno, pero quizá nos vamos. Ya no siempre hombre, que no. Vengo yo nos vamos. Pero que no, que... Oye, ¿qué pasa? Es que aquí tenemos que pagar la luz por hora. Dime. Que me muera, Tony. Están aquí todo el día. Y vengo yo, y cuando vengo yo al ratito, pero venga, que nos vamos. Tony, ¿sabes lo que pasa realmente? Que aquí empezamos la hora del programa. Bueno, puede ser un poquito más antes, un poquito más después. Pero tú siempre vienes en el cierre del programa. Ja, pues cuando salgo del culto. Pues que no hay más. Cuando salgo del culto. Pues bastante que llegas, ¿no? Claro. Da gracias al señor que estoy aquí. Pero que puedes despedir tú el programa si quieres. Aleluya, lo voy a despedir yo, fíjate. Venga, ¿qué vas a dejar? Venga, vamos a despedirlo con un supri, que yo sé que el Tony tiene por ahí ganas. Ah, sí, ¿puedo hacer el supri? Directamente. Es que he escuchado tantas veces Radio Tarasca que me hace mucha ilusión. Pues directamente, con las agujas estrambóticas de la Daco Style, ya sabéis que estuvo durante toda una hora poniendo música del ayer, de la de hoy, ¿sí? De la de mañana y aquí. Todos los que pasaron por aquí en Radio Tarasca. Hasta la próxima semana, todo un placer. Estuvimos aquí con Carlos y estuvimos aquí con Tony de Hoy por Hoy Madrid. Bueno, voy con él. Directamente, con estrambóticamente. Y va a poner un disco la Daco Style cuando yo diga supri. Para despedir el programa. guapa. Pues seguro que será un temita de los guapos. Yo sé, ya te pido perdón porque no lo hago tan bien como tú, ¿eh? Ah, compadre. A ver, voy. ¿Cómo está? ¡Ay, qué arte, Tony! ¡Qué bueno, niño! Yo, this young buck rowdy, my gun bucked loudly. When I was a buck, they had me locked up down in Bucks County. But I beat that rap, they never catch me on a beat that swag. I can't eat like that, reef that cat who cocked back. Let the desi hit you when you thought I was just talking shit like Freddie Mitchell. You ain't ready, is you? I invest in every pistol, aim on point like a steady missile. Heavy fiscal, I need that love. Hundreds and dubs, where the weed at? I need that drug, cause I'm addicted to it. Rhyme boxes start spitting fluid. When y'all do it, seem don't nobody listen to it. Love from Philly, all the way to kids in Munich, Germany. I murder beats and add the difference to it. Word to Pazians, I smack your men's up, crack your limbs up, and leave you fucked up like a Latin's liver. So listen up, they be stripping your cantaloupe off the pavement. When you're in the place with the guns in our waist, step through the door, tore the shit off the hinges. So listen up, they be stripping your cantaloupe off the pavement. Dying, playing spit with the heart of a lion. The belt of Orion wrapped around your neck with the iron. Pointed at your fucking chest, bitch niggas is crying. I'ma reap the laws causing me causing the violence. The cause of the murder, the cause of niggas carrying burners. We the cause and effect of life, it's hard to observe us. You don't understand, we got the upper hand spitting. First you need to overstand, you soft like underhand pitching. You can tell I'm a pun fan when I'm spitting. Rappers like me are hard to come by, like copping summer jam tickets. You need to focus before you think the approaches. You scream, play a dog, we the coaches. Too ferocious, bogarted, every moment is precious. You niggas is co-starring, we the stars of this epic. Unveiling this secret, it's more than fairy tales of me preaching. This that 94 boom bap shit that we teaching. So listen up, they be stripping your cantaloupe off the pavement. When we in the place with the guns in our waist, step through the door, tore the shit off the hinges. So listen up, they be stripping your cantaloupe off the pavement. Cut your head off, guillotine, Henry the Eighth style. Don't remind me of Cheddar Bob and 8 Mile. I wanna see everybody in the place, wow. Anybody move, fuck them in their face, wow. I stay bad, daddy, night and day. Show them that I care when I send kites to Jay. Yeah, it ain't nice, but it's right to say. It's rare when a cat gone, mice will play. It's ice today. But tomorrow you breathless. My team is on the same shit like collaborative efforts. We grabbing your necklace, there's no other way. We bring it back to the east like we brother Jay. Any fucking day, you could come see us. North, south, west, Philly, you don't want to meet us. We some wild Puerto Ricans, Italian, Morenos. Yeah, fuck it, let they brains blow. So listen up, they be scripting, gripping your cantaloupe off the pavement. When we in the place with the guns in our waist. Step through the door, tore the shit off the hinges. Sí, ya está aquí lo que todos estábamos esperando. Show Nexion, tu nueva revista con toda la música negra, funky, soul, R&B, toda la música del momento negra que estábamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Nexion.